Buenas tardes, Macarena. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Romina. Buenas tardes, ¿cómo le va, queridos oyentes? Otro sábado más acá haciendo Estalla Silencio, reencontrándonos con nuestro compañero Sergio, que la semana pasada lo dejamos solo ahí peloteando la nave. Pobrecito. No saben lo que era esto. Cualquier cosa, me imagino. El estudio, sí. Con Leonardo bueno, hicimos desastre acá dentro. Desastre. Y bueno, y desastre, por suerte... Desastre, y por suerte... Andábamos en calzoncillos paseando por la radio. ¿No? Bueno. Espectáculo que gracias a Dios me perdí. Bueno, para vos que estás del otro lado y te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Y como Macarena decía, que este programa que hacemos, estas tres personas acá remotas... Sujetos deambulantes. Es un programa que se trata sobre género, ¿sí? Y tratamos esas y otras cuestiones. Y este día tan especial para nosotros es un programa diferente. Sí, con público presente. Tenemos dos niños aquí, una niña y un niño de no sé cuántas edades, que los van a contar ellos, que nos vienen a acompañar y ser parte del programa que vamos a tratar hoy. A ver, ¿quieren saludar al público? A ver, el caballero que está al lado mío, ¿cómo se llama? Camilo. ¿Y la señorita? Juana. Juana y Camilo. Camilo, contanos, ¿cuántos años tenés vos? 5. ¿Y vos, Juana? 5 también. ¡Epa! ¿Se ha formado? Bueno, no, ya está. Bueno, ¿y estás contento de que viniste hoy, Camilo? Sí. ¿Te gusta venir a la radio? Sí. ¿Es la primera vez? Me parece que no, ya has venido sí, otras veces. Yo escuché una voz en un programa patino que dice, vos estás loco. ¿A quién le decís vos? A Walter, pobre Walter, siempre, ¿no? Pero estás loco de verdad, igual. Vine a... 3 veces acá a la radio. 3. Ah, ya es un experto. Ya. ¿Y vos, Juana? ¿Viniste alguna vez a la radio? No. ¿No? ¿Es la primera vez? Sí. ¿Y te gusta? Sí. Sí. Sí, también te gusta. Bueno, me alegro que les guste entonces y que puedan quedarse para hacernos compañía y poder llevar a cabo un programa distinto. Bueno, una vez dadas las líneas de comunicación, vamos a contarles al público para qué vinieron estos niños a este programa. Vinieron porque vamos a hablar justamente de... género y niños, o niños y género, como quieran ordenarlo. Y bueno, vamos a hablar también de que estos estereotipos de mujer, varón, niña, niño, también atraviesa a los niños desde el momento, ya desde que están en la panza los atraviesa. Claro, queremos explicarle al oyente del otro lado que estas son construcciones que se van dando a lo largo de que uno es niño, que va creciendo, va tomando ciertos comportamientos como normal, como naturales, desde el juego, desde la escuela, desde la familia, sí, y que uno las reproduce sin cuestionarse nada. Por eso hoy, nuestros niños no es que van a ser hoy los vamos a hacer evaluados ni nada, sino que nos van a acompañar para que expliquémosle a los oyentes de qué se trata esto de ser niño y niña. Bueno, para eso, como siempre, tenemos algo que nos acompaña. Tenemos un operador nuevo. Ay, sí, es verdad, pobre Martín. Le damos la bienvenida, que está del otro lado haciéndonos el aguante. Y nos va a poner ahora el señor Martín para que escuchen los oyentes del otro lado un audio de radialistas apasionados y apasionadas. Los niños juegan fútbol. Primera escena. Se abre el telón. En la escuela, la profesora dice... A ver, los niños que hayan terminado su tarea pueden salir al recreo. Una niña no sale. Queda esperando. La profesora se acerca a ella. ¿Profesora? Dije que los niños que hayan terminado pueden ir al recreo. Pero yo soy niña, profesora. Cuando digo niño, digo todos. Tú ya terminaste, así que puedes salir. Segunda escena. Se abre el telón. La misma profesora dice... Los niños que quieran formar parte del equipo de fútbol, levanten la mano. ¡Yo! Maribel rápidamente levanta la mano. La profesora se acerca a ella. He dicho los niños. Pero, profe, usted dijo que... ¿Y entonces? ¿En qué quedamos? Niña. Maribel... vivirá con un doble significado de la palabra niño. ¿Cuándo le toca ser niña y cuándo niño? Cuando digo niño, digo niña. Y cuando digo niña, no digo niño. Al final, Maribel terminará acostumbrándose y aceptará que ocupa un lugar provisional en el idioma. Su identidad idiomática cambiará según las actividades sean consideradas masculinas o femeninas. ¡Tanto lío! No hay que complicarse tanto. El lenguaje es el lenguaje. El lenguaje es mucho más que palabras. El lenguaje transmite las tradiciones y el modo de ser de la sociedad en que vivimos. Un mal uso del idioma español hace invisible a las mujeres y refuerza la ideología que da todo el poder a los varones. ¡Profesora! ¡Profesora! ¡Yo quiero jugar fútbol! Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer. Bueno, acabamos de escuchar un audio de radialistas apasionados y apasionadas, y en el mismo estábamos escuchando acerca de una escena de un colegio, ¿no? En donde unas niñas y unos niños se supone que tienen que salir al recreo, pero sin embargo hay una parte en donde se oculta a la niña, porque cuando uno está diciendo todos los niños van al recreo y las niñas, claro, las niñas nos quedamos sentadas. Por eso, a ver, para eso tenemos nuestros invitados, ¿no? Vamos a, sí. En el jardín, los dos van al jardín. ¿Vos vas al jardín, Camilo? Sí. ¿Y vos, Juana? Sí. Decime. Sí. Decime, Camilo, ¿la maestra los reta? No. ¿Se portan bien? Yo sí. ¿Y yo, Juana? Sí. ¿Cómo te portas? ¿Y en el jardín hay juegos para nenas y hay juegos específicos para nenes? ¿O todos pueden jugar con todo? Todos pueden jugar con todo. Todo. Si yo soy nena y quiero jugar a la pelota, ¿se puede? Sí. A mi compañerito Enzo lo anotaron en fútbol porque un día no vino a mi jardín porque él... Ese día tenía fútbol a la hora del jardín. ¡Ah! Lo anotaron. Bien. ¿Y así en el jardín ustedes tienen rinconcitos para jugar como en otros jardines? Sí. ¿A qué? ¿Rincón de qué, Juana? ¿Tienen rincones? ¿En cuál jugás sí. vos? ¿En cuál jugás vos siempre? La casita. La casita. ¿Y si yo soy nene, puedo jugar en la casita? No. ¿No? ¿No los dejan? ¿No los dejan o no se pueden? A mí no me gusta. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero, todos pueden jugar con todos, pero vos no te gusta. No, pero a mi compañerito Enzo y mis compañeritos tenemos disfraces, nos disfrazamos, también tenemos juegos con animales. Y afuera de la sala a veces salimos y hay unos juguetes y hay un camión para poner los animales. ¿Y de qué se disfrazan, por ejemplo? Hay máscaras, hay capas azules y negras. Ajá, y yo, por ejemplo, ¿me puedo disfrazar de Superman? ¿O estoy muy grande? Estás muy grande. No le entra el traje, me parece. ¿Y vos, Juana, te gusta disfrazarte? ¿No? No se disfrazan. Escúchame, a ver... Yo sí me disfrazo. ¿Te disfrazas? ¿Y en el patio juegan juntos o por separado? Yo juego con eso, pero a veces todos jugamos juntos o separados o no sé. ¿Pero con las niñas no juegan entre niñas y niños juntos? Juana, ¿vos jugás con tus compañeritos varones? Sí. Yo también. ¿Y es verdad, Juana, que los compañeritos varones pegan mucha patada? O eso? ¿Sí, es verdad? ¿A quién le pegan patadas? ¿A ustedes las nenas o a todos pegan patadas? A veces. A veces. A veces a ustedes. ¿Y qué haces cuando te pegan una patada? ¿Y no le pegás una patada a vos también? No. No. Muy bien, muy bien. Bueno. Habría que ver qué opina su madre de esto. Puede llamar si quiere. Bueno, por eso, para vos que estás del otro lado y querés opinar, ¿cómo era cuando vos ibas al jardín? ¿Qué hacías? Si pegabas patadas, si jugabas en los rincones, lo que quieras, lo puedes hacer al 466-6559 o mandarnos mensajes de texto al 011-15-6154-6154. 0359. Y acá Camilo quiere mandar un mensaje muy especial para una persona que se llama Lautaro, que nos está escuchando. A ver, ¿qué le quieres decir a Lautaro? Que tome el remedio, que está enfermo. Lautaro, toma el remedio, no hagas renegar a tu abuela, que estás enfermo, ¿no es cierto? Ah, tu mamá, perdón. Tu mamá, que no la haga renegar, toma el remedio, Lautaro. Si son ricos, ¿no? Yo cuando era chiquito y tenía 4, se cortó la luz y tomé jarabe de frutilla. Entonces, Paula, corta la luz. Corta la luz para que tome el remedio. Claro. Bueno, vamos a escuchar un tema musical ahora que nuestra compañera Macarena lo va a presentar. Vamos a escuchar un tema que es de María Elena Walsh, que se llama El Jardinero. Hermoso tema, pero esta vez interpretado por León Gieco. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyu cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Mucho, mucho, mucho amor. El fútbol es un deporte de hombres. Estalla silencio. ¿Acompaña mamá? ¿Por qué no? Dale. Seguimos en Estalla. Y bueno, acá nuestros amiguitos que están acompañándonos quieren mandar saludos. A ver, Cami, ¿a quién quieres saludar? ¿Quieres saludar a alguien? Acá, mira, ahí tenés que hablar. ¿A quién quieres saludar? A Martín. A Martín, ah, claro, el operador. A Nanariz, que te la estás rascando también, ¿no? ¿A quién más? A nadie más. ¿Juana? ¿Querés mandar sal? A mi mamá, sí. ¿Cómo se llama tu mamá? Julieta. Bueno, Julieta, te mandamos un beso. Julieta, sola, te mandamos un beso. Bueno, a ver, Sergio, contanos un poco qué es lo que... Yo quiero mandar saludos a... No, Sergio, ya están... Bueno, vamos a hablar un poco acerca de los estereotipos que hay para la educación de los niños, ¿sí? Y más que nada, se puede, en términos científicos se llama esto de cómo construyen los significados de la realidad los niños con respecto a la educación, ¿no? Y ahí tenemos un poco, que depende de dónde se mire, las distintas disciplinas pueden hablar de los niños, ya sea un antropólogo, un psicólogo, un sociólogo puede hablar de los niños. Quien mayor ha hecho contribución a este aspecto es la pedagogía, ¿sí? Más que nada por una cuestión de que es un instrumento de que sirve para materializar o sistematizar los contenidos sociales, ¿no?, que tiene la sociedad. Pero el hecho concreto es el siguiente: ¿cómo el niño se relaciona con la realidad a partir de la construcción de lo que son su lenguaje simbólico? Es a partir de los 2 años cuando se termina la parte que es sensor-motor del conocimiento de ellos. Ahí es cuando empiezan a entrar en contacto con el significante de las cosas significadas, que vendría a ser el hecho, por un ejemplo, vamos al piso para saber mejor, dar la mano, ¿sí? El hecho de dar la mano, qué es lo que significa, en qué momento se hace, para qué se hace, por qué. Claro. ¿Sí? A partir de ese momento, y bueno, el niño empieza a ver que la mano, por ejemplo, se da para saludar a alguien, para hacer un pacto, bueno, para cruzar la calle. Para cruzar la calle, ¿sí? A partir de ese momento, de los 2 años, empiezan a construir ese significado, ¿no? Se puede distinguir que hay 2 formas para que los niños empiezan a construir eso. Uno es con los símbolos y otro son los signos, que son distintos, ¿sí? El signo es algo, según Piaget, el signo vendría a ser algo como provisto de la convención, o sea, lo que se baja, según Piaget, lo que se baja lo que baja a la sociedad como educación para que ellos hagan. Digo, a ver, el semáforo en rojo no se cruza, veamos. Eso es un signo. Y el símbolo es algo que ese chico va a construir de ese signo, ¿sí? Es la conducta al signo. El signo viene a decirle, bueno, vos el semáforo en rojo no lo cruzás. Pero porque está mal. Claro. Y ahora el símbolo lo que le hace, claro, es la conducta que tiene que seguir. Claro. Entonces, vos fíjate que el símbolo, hay un signo. ¿La muñeca? ¿Para quién es la muñeca? ¿Para la nena o el nene? A ver. El nene. ¿Vos estás de acuerdo, Camilo? ¿Vos jugás con las muñecas, Camilo? No. Camilo dice que no juega. No. Yo sí juego. Mirá, tengo una muñeca, no me la puedo sacar. Bueno. Pobrecito. Bueno. Pero bueno, en ese caso el signo vendría a ser ponerle la muñeca, en el caso de la nena dice... ¿Y el tema de los colores? Por ejemplo, Juana, ¿qué color te gusta más a vos? Violeta. Que todos? Violeta. ¿A vos, Cami, qué color te gusta? Negro. Bueno, acá tenemos un problema serio. Futuro. O un dark. No, está bien que le guste el negro, pero, o sea, el tema de que esas convenciones que vienen a marcar esos signos mediante y el símbolo viene a manifestar la conducta que vas a dar el niño con respecto a ese símbolo, es lo que determina, obviamente, que según Piaget, para Piaget está bueno el sentido de pensar los signos también, que digamos, la convención social dice que el signo rosa es para mujer. Entonces, sí, pero ponele, en el jardín de Cami no pasaba eso. Cami, ¿te acordás que en tu jardín todos y todas usaban guardapolvo rosa? ¿Te acordás? Habla ahí. ¿Sí? ¿Te acordás? ¿Y estaba bueno o no? Sí. ¿Sí? Y cuando ibas a la celeste, todas las nenas y varones usaban guardapolvo celeste. ¿Y está bueno o no está bueno? Y sigo teniendo guardapolvo celeste con corbata verde. ¡Dos colores! Bueno, pero ¿está bueno o no, Cami? Sí. ¿Y todos los nenes iban con color rosa y nadie les decía nada, no? No. Bueno, bárbaro. Y ahora tengo guardapolvo verde. Ah, porque estás terminando, quiere decir, ¿no? Sí. Y tenemos que llevar remeras al jardín porque vamos a hacer el campamento en el jardín, ¿no? No te puedo creer. ¿Vas a hacer campamento? ¿Y vos también, Juana, vas a hacer campamento? No. ¿Vos ya te fuiste de campamento? O de la colonia. De la colonia, ¿y mira. ¿Y cómo la pasaste? Bien. Ah, me parece que hubo un primo que te tuvo que ir a consolar a la noche. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? Ah, sí, ah, ves, dice que sí, sí, bien, perdón. Bien ahí, bien ahí. Decí que estaba el primo. Bien ahí. Che, Juana, contame una cosa. Y en el campamento, ¿los nenes y las nenas hacen todo igual? Sí. ¿Todos juegan a todos? Sí. Pone, la búsqueda del tesoro la hacen todos. Sí. ¿Las linternas la tienen todos? Sí. Bien. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, bien ahí, bien ahí. Importante, interesante aporte. Nosotros todavía falta, son I-28. Si se quieren comunicar con nosotros, hablar con los niños o con nosotros, pueden hacerlo al 466-6559 o mandar un mensaje al 1561-540359. Esto de los símbolos está bien expresado en el estudio que se encarga de los símbolos y los signos, se llama semiótica, ¿sí? Y es interesante ver el tema de los comportamientos que hay dentro de la casa, ¿no? En el caso, digamos, no todas las familias se comportan del mismo modo, no todas las culturas ven al niño. Nosotros tenemos que recordar que en Occidente el concepto de infancia se acuña cuando ya está terminando la cuando termina la Edad Media, siglo XV, ¿sí? Ahí se empieza a ver el rol del adulto protector sobre el niño, ¿sí? Como que se lo... Por ejemplo, el Emilio de Rousseau, ¿sí? Es un claro ejemplo de cómo se ve al niño carente de razón y entonces el adulto como su rector y educador. El niño y la mujer eran los carentes de razón. Exactamente, y ahí es cuando se empieza el tema de la infancia es un invento de la modernidad más que... Sí, más bien post-revolución francesa más que nada. Bueno, en el próximo bloque, quédense ahí porque ahora va a venir una tandita. En el próximo bloque, Juana y Camilo nos van a contar una historia. Si no nos van a contar una historia, nos van a contar qué leen. Porque me parece que leen cuentos, historietas, esas cosas. Nos van a contar qué es lo que leen, qué es lo que les gusta leer. Así que quédense ahí para escuchar los relatos. Yo también quiero. No, Sergio, vos ya creciste. Ya está. Bueno, quédense ahí, espérenos. FM Moreno 90.1 Estación de Música. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Domingos, de 22 a 24. Te para tres. Con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Mira cómo dobló esta. Mujer tenía que ser. ¿Por qué no se van a lavar los platos? Ya está. Silencio. Seguimos en Estalla Silencio, segundo bloque, y tenemos que dedicar esto a Lautaro. ¡Bravo! Bien, Lautaro, tomaste el remedio. Llamó Pablo y avisó que Lautaro tomó el remedio, así que Camilo, el porcentaje de eso es gracias a vos. Mandale un saludo a Lautaro. ¡Ay, qué tierno! Se cayó de la vergüenza. No pasa nada, Camilo, acá nadie te ve. Nadie te ve, Camilo. Claro. Todos escuchamos, pero nadie ve nada. Bueno, dijimos que íbamos a charlar de qué les gusta, en este caso que les lean, porque todavía no leen los niños. Claro. Tampoco son tan adelantados. Súper dotados. Vos, Juana, ¿qué te gusta que te lean? ¿Qué libros? Me parece que te gusta que te lean de Superman. Vergüenza. ¿De Superman? Camila, ¿vos qué te leen? A ver, ¿qué te gusta que te lean? Los Increíbles y El Hombre Araña. ¿Te acordás, Cami, en el verano? ¿Te leíste todas las historietas de qué? El hombre araña. Bien, bien. ¿Y vos, Juana, qué te gusta? La princesa. Ah, de princesa. Y yo le hago una pregunta a ustedes que son grandes. ¿Recuerdan el primer libro que han leído? Sí, yo sí. Yo ¿En también. El secundario? Yo en, el, en el cuando empezaron primer grado. Obvio. Yo El Principito fue el primero que leí. Bueno, Maca, no ¿en primer grado leíste El Principito? Progre, Maca, no, pará, no me vengas a chamullar porque vos estás... Que leí yo. Ah. O sea, me has leído otras cosas. Pero, o sea, ¿con qué libro aprendiste a leer? Con Mafalda aprendí a leer. Bueno, puede ser, no sé. Yo me acuerdo de un libro que se llamaba Pupi y yo. A la infelicidad con todo esto. La ilusión me la robaron en el momento que aprendí a leer. No, yo leí el primer libro Mujercitas, lo tengo que reconocer. Porque mi mamá lo tenía en su casa, era un libro viejo, y me llamaba la atención los dibujos, ¿no? Las fotografías, entonces... No, ojo, yo con Mafalda también era por los dibujitos, no era que yo entendía la Guerra Fría y esas cosas. Pero me llamaba la atención los dibujitos y aprendí. ¿Pero a vos te lo dieron en el colegio para que lo leas? No, estaba en mi casa. Estaba en la casa. Ah, no, yo, bueno, en mi caso es ese, o sea, me dijeron, este es el libro que hay que con el que van a aprender a leer los niños, Pupi y yo. Por eso yo tengo un perro que se llama así. ¿Por eso se llama Pupi tu perro? Estaba bueno, el libro era la aventura de un niño, no había niñas, y un perro que hacían aventuras y iban conociendo, por ejemplo, el sol, iban conociendo el mar, conocían... Qué lindo. La familia, no, qué sé yo. Que compartimos colegio. La primaria. Aprendimos con manual a leer, no con libro. Claro. Quiero tenerlo. Quiere decir algo. Juana, ¿y vos? Ver, Juana, decí algo, porque vos me decís que lees princesa, pero no me decís qué princesa lees. ¿Te gustan las princesas mágicas? Sí. Mm. ¿Y cuál es tu preferida? Jasmine. ¿Jasmine? ¿Jasmine? La de... Aladín. Sí. Yo te quiero. Bueno. Camilo, ¿y vos? ¿Te gustan las princesas mágicas? Creo que ya sabes que no. Muy bien. Ah, claro, chabón, qué pregunta. Este va a ser barra brava de boca. Escúchame, ¿y a tu hermana Juana le gustan las princesas o le gusta otra cosa? Ah, porque... No ve dibujitos. Bueno, pero ponele... Está en contra de los multimedia. Agarra un libro, agarra algo. ¿Juana o le gustan tus juguetes? Agarra mis libros y los rompe. ¿Vos compartís con Juana tus juguetes? No, pero un día agarró un libro que yo hice con mi papá y lo rompió todo, era de papel. Era un libro de papel, Juana, que había hecho. Che, Camilo, qué bárbaro, y viste, Juana, que hace poquito tuviste otra hermanita. ¿Estás contento que tenés dos hermanas mujeres? Peor. Más cosas rotas. ¿Vos decís, Camilo, que esto, que rompan cosas, lo hacen las nenas? ¿Las nenas rompen cosas? Mi hermana rompe todo. Había un juguete todo con cinta y le quería sacar la cinta que le rompió la pata y la cola. No. ¿Y vos rompías cosas, Camilo? ¿Te acordás o no? Cuando tenía 4 rompía todo. Entonces las nenas y los nenes rompen. ¿Los dos rompen? Hasta tenía un canasto para poner todos mis juguetes que era de color azul que... Lo agarré y lo rompí todo. Che, ¿y tu prima Emma cuando va a tu casa también te rompe? Solo me rompió un libro. La historieta 5 de los increíbles. Y me compraron otra. Encima bueno. La 5. Bueno, acá tenés quien te puede pagar la historieta, o sea. El adulto responsable. Exactamente. El operador. Bueno, damos las vías de comunicación. Si quieres comunicarte con nosotros o con estos simpáticos niños, puedes hacerlo al 466-6559 o mandar mensaje de texto al 1561-540359. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar otro audio de nuestros amigos radialistas, que también tiene que ver con el ámbito de la escuela y demás. Después lo comentaremos. A ver, niños, silencio. Silencio. Buenos días, señor inspector. Pase, pase, por favor. A ver, niños, saluden al inspector de educación. Buenos días, señor inspector. Buenos días, muchachos. Buenos días, muchachas. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, señor inspector. Qué bueno, qué bueno. Compruebo, maestro Ramírez, que usted tiene a su aula muy bien disciplinada. La verdad, señor inspector, es que llevo años en el magisterio. Sé cómo tratar a los niños. ¿Y a las niñas? Eso le digo, que yo sé cómo tratar a los muchachos. Esta es una escuela mixta, maestro Ramírez. Seguramente habrá notado algunas diferencias entre los chicos y las chicas, ¿no es cierto? Por supuesto, señor inspector. Es evidente que los niños son más inquietos, más creativos. y las niñas más tranquilas, más obedientes. ¿No es verdad, niños? ¡Sí, señor maestro! Y cuénteme, maestro Ramírez, ¿cómo es el rendimiento escolar de los muchachos? ¿Estudian bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Por ejemplo, tú, muchacha, ¿cómo te llamas? Romilda. Romilda, bonito nombre. ¿Qué nota sacaste, Romilda? Bueno, señor inspector, Romilda tiene calificaciones regulares. Se dispersa mucho, se queda dormida. Ya usted sabe que las mujeres son un poco flojas, ¿no? ¿Y tú? ¿Cómo te llamas, muchacho? Luis. Estupendo, Luis. Y dime, ¿cómo te ha ido a ti en los exámenes? Bueno, señor inspector, a Luis no le ha ido tan bien que digamos. Ha tenido un poco de mala suerte, pero él va a salir adelante. ¿Cómo no? ¡Adelante! Ya veo. ¿Y será que los varones son también flojos? No, para nada, señor inspector. Como le digo, en esta clase los niños estudian duro. Ya verá cómo este Luchito nos demuestra su capacidad. ¿Verdad, niños, que Lucho va a estudiar mucho y salir adelante? ¡Sí, señor maestro! Una última pregunta. Veo que los niños se sientan adelante y las niñas atrás. ¿A qué se debe esto? Bueno, señor inspector, cada cual puede sentarse donde quiera, pero ya usted sabe que las niñas son más tímidas. Siempre escogen la parte de atrás del salón. ¿Verdad que sí, niños? ¡Sí, señor maestro! En fin, maestro Ramírez, ya tengo que irme, pero no quiero hacerlo sin comentarle que tengo unas becas para mejorar la calidad de la enseñanza. ¡Qué bien, señor inspector! ¿Y serían para los niños más destacados? No, amigo mío. La beca es para usted. Para usted. Hay un juego que se llama Los Siete Errores. Invitamos a la audiencia a escuchar nuevamente el diálogo anterior y a descubrir los siete errores pedagógicos cometidos por el maestro Ramírez. Ciudadanas con plenos derechos. Un mensaje por el Día Internacional. Seguimos en Estalla Silencio después de escuchar este audio y tenemos a alguien en línea, me parece que tiene que ver con Juana, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿quién habla? La mamá de Juana. Hola, mamá de Juana, salúdale. Hola, mamá. Hola, hija, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Así que vos les cuento de princesa nada más? No quiere contestar, está un poco enojada. Pone cara rara. ¿Ves que te gustan los de terror también? Ah, no habías contado eso. ¿De qué? De terror, ¿te gustan los de terror o no? Sí. ¿Cuáles? Todos. Cualquiera que sea de miedo le gusta. ¿Te la rebancás entonces, Juana? Sí. ¿Así que se duerme leyendo cuentos de terror? No. Dormirse con cuentos de terror no, pero le gusta de terror. Se duerme por lo general sí, con cuentos más de La Sirenita. Hay otro, hija, que te gusta, que vos querías, que querés llevar al jardín. ¿Cuál era? ¿Te acordás o no? Tiene no. Un ataque de vergüenza. Ay, hija, parece que sos buena y todo. Parece que te eduqué bien y todo. Te hace quedar bien, ¿viste? Bueno, sí, para eso por lo menos me salió bien, me hace quedar bien. ¿Y cuál es el cuento que quieres llevar? No, ella me lo tiene que decir. El otro día me estaba diciendo, porque ellos en el jardín tienen, todos los viernes mandan cuentos, se los cambian. Hay como una biblioteca y se los cambian. Y no, en realidad yo no creo que haya diferencia de géneros en el jardín, por lo menos donde va Juana. ¿No notas que haya diferencias, sexismo y esas cosas? No, no todo otro tipo de diferencias, ¿no? Que no tienen que ver. Por lo menos en el jardín me parece que no, que es todo muy, todos iguales. ¿Se apunta a eso? En el asilo sí, pero creo que hay otros problemas que tienen que ver con si sos más pobre o más rico, si sos más blanco o más negro, si sos más lindo o más fea. Esas son, no sé si peores o iguales las consecuencias de esas peores. Diferencias. Yo creo que para mí son peores, porque casualmente, más a la edad de estos chicos, los niños es donde tienen que entender que son todos iguales, absolutamente iguales. Y creo que ahí es donde hay que dar más hincapié, más allá de... Está bien, esto es una radio de género por ahí, y que viene es verdad que viene incorporado que las nenas... Juana juega con las muñecas, no porque se la haya dado yo, porque le encanta a ella. Claro. Pues ya traemos como esta cosa de mamá encima, y bueno, le encantan. Por ahí, mañana que juega la pelota, qué sé yo, por ahora le gusta esto. Pero sí yo noto que hacen diferencia con esto de más pobre, más rico, más feo, más lindo, más gordo, más flaco... y ahí me parece donde que cambiaron un poquito. ¿Y Juana cómo digiere esas diferencias? Hace diferencia también. Hace diferencia. Sí, sí, yo noto que trae cosas de que por supuesto escucha, debe escuchar de todos lados. Hasta por ahí uno sin darse cuenta, dice, o este negro de mierda o estas cosas. sí, darse cuenta que en realidad los chicos puede dar una ofensa muy grande. Pero en el jardín sí viene con estas cosas. A mí me ha dicho que no quiere comer con cierta comida porque es el chico pobre, por ejemplo. Ah, bueno. Por ejemplo. Y me dijo, por ejemplo, que le dijeron que los lápices que ella tiene también son de chicos pobres. Entonces es como que hay una cosa ahí que se debe estar hablando. Y me parece que es ahí donde hay que cambiar las cosas. Acá preguntan a qué colegio va. No sé si lo querés decir o no, no sí, es necesario. Ella va a Jardín Juan 23, que casualmente no es un colegio donde se distinga mucho la sociedad, ni nada, pero digo... No es de élite, digamos. No, para nada, para nada. Pero bueno, me parece que es ahí donde hay que empezar a cambiar a los chicos las cabezas, porque de verdad que los podemos lastimar mucho si no nos damos cuenta. Claro que sí. Y creo que parte de los grandes, que sin querer hablamos, o por ejemplo, ella me ha dicho en algún momento que no quería comer cierta fruta porque se la había vendido a un boliviano el padre. Bueno. Claro, no, igual el tema, viste, o sea, los niños por ahí, qué sé yo, cuando hablan, viste, no miden, no tienen filtro precisamente porque son chicos, o sea, escuchan a los grandes, repiten. El tema, por ejemplo, cuando nosotros hablamos acá, viste, de las muñecas, la pelota, digamos como que son convenciones que sí están instituidas, como digamos, el hombre juega la pelota, la mujer con la muñeca, pero digamos, la idea sería... la voluntad de elegir. Nosotros en un programa anterior habíamos tenido chicas que jugaban al fútbol, que competían y todo, y ellas nos comentaban de la realidad que les tocaba vivir, de ser distintas, ¿no? Y es como que decían, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de elegir jugar a la pelota y nos la bancamos, en el sentido de que nos bancamos la mirada y a veces lo que es extraño, ¿no?, de una chica pateando una pelota. O sea, no tiene nada malo que una nena juegue con una muñeca, digamos, pero siempre es bueno sentarse a pensar el porqué de jugar con determinado... o determinado juego, o determinado color, todo tiene un significado en la vida, y eso es lo que nosotros a veces siempre tratamos de ver y cuestionar, sino analizar, a ver por qué sería así. No, sí, seguro. Yo creo que igualmente me parece que es una mirada mucho más leve a una chica que juega a fútbol a que a un chico que juega con una muñeca. Sí, sí, sí. Es mucho más ahí o sea, un padre se aterra, el papá varón se aterra si está el nene jugando con una muñeca. Tal cual. A mí me pasa, Juana tiene un amigo que se llama Gino, que el papá es un camionero macho argentino, y cuando viene acá lo ve al hijo pintado, ¿entendés? Con pollera y todo, pues está jugando, ¿entendés? Claro. Y el tipo se quiere matar. Claro, no puede digerir que el nene está jugando. No, cuando dijo que quería destreza con Juana, casi más lo miró con una cara como diciendo, o sea, la diferencia que los chicos no ven, la ponemos los grandes. Claro. Sí. Igual, creo que ahí el varón está como más condenado, ¿viste? Uy, no, Dios mío, quiero jugar con una muñeca, le ponemos... enseguida el camión porque si no está todo mal. Claro. Y se va a hacer gay, somos pobre. Más grandes, lo llevamos al cabaret porque si no está todo mal. Claro. Sí, pero tal en cual, eso, en eso que vos decís se ve puntualmente, o sea, lo que es el término de la sociedad machista cuando hablábamos, ¿no? Que por ahí, o sea, una muñeca en las manos de un nene no significa nada hoy por hoy, o sea. No, yo creo que está todo como mucho más tranquilo en ese tema. Uh-huh. Me parece que está todo mucho... Bueno, también yo hablo de un lugar donde nosotras somos todas mujeres, entonces en casa es como que la mujer está muy idolatrada, muy arriba. No, nunca hubo diferencias entre hombre y mujer. Y si la hubo fue para poner a la mujer más arriba, claro. Actualmente. Y creo que también viene de esa parte. Yo no vengo de una familia machista, uh-huh. Somos bastante feministas todas y... No sé si feminista, pero esto para mí somos todos iguales y seguimos siendo todos iguales. Y creo que también de ahí parte la crianza de nuestros hijos. Tal cual, ahí va a estar lo que le vamos a transmitir. Exactamente. Por eso digo que para mí por ahí, como yo veo, igual creo que está todo más tranquilo con respecto al género de nena y varón. Sí, digamos que hay más espacios de discusión, por lo menos. Sí, seguro. A mí por eso me aterra más que en el jardín te digan que hay un príncipe y una princesa y que los otros son los ñomos. O sea, eso claro. Me molesta más. Claro, como las estratificaciones sociales se transmiten ya desde que tienen 3 años. Exactamente, digo. Hay 2 que son príncipes y hay 4 que son duendes, ¿entendés? Entonces me parece que es ahí donde podemos joder. Bueno, Juan había tenido un problema y que algunas eran princesas y otras no, y ella se amotinó. Y fueron todas princesas. Y fueron todas princesas, había claro. problemas. Que me claro. parece que tenía razón, que era justo lo que estaba diciendo. Tal cual. Lo que no me parece que haya sido justo que sea una nena de 4 años que le haga ver a la maestra que estaba equivocada. Tal cual. Los adultos son los que tienen que dar cuenta de eso. Y gracias a Dios, Juana es una nena que se expresa, que lo dice, mientras que ella lo decía, las otras lloraban. Claro. Entonces, bueno, me parece que por ahí es donde también hay que ver las cosas. Y con el resto creo que está todo mucho más abierto el tema, mucho, mucho más abierto. Yo creo que los jardines, sobre todo, es como que, no sé qué pasará en la primera, pero los jardines como que son muy parejos bueno. con los chicos. Bueno, felicitaciones, un beso a mi hija y ahora lo voy a buscar. Juana, ¿querés saludar a mamá? La verdad que no. Bueno, gracias por el aporte. Por favor. Muy, muy productivo. Un beso. Nos vemos, chau. Bueno, para acomodarnos un poquito en el estudio, porque le comentamos al oyente que estos niños están un poco inquietos. Acaban de entrar en una etapa de éxtasis y de soltura. Ya está, la represión ya llegó más. Y a nosotros vamos a pasar del progresismo al autoritarismo. Tal cual, al totalitarismo. Bueno, así que vamos a escuchar una musiquita que Sergio nos preparó para justamente seguir hablando sobre el tema. Escúchenlo este tema. Los niños juegan fútbol. Primera escena. Se abre el telón. En la escuela, la profesora dice: a ver, los niños que hayan terminado su tarea pueden salir al... Ya lo sé, los días de la semana. ¿Estamos listos? ¡Listo! Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Si planchaba así, martes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que limpiar. Si limpiaba así, miércoles antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que lavar. Si lavaba así, jueves antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que coser. Si cosía así, viernes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que barrer. Si barría así. Sábado antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que guisar. Domingo antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que rezar. Así rezaba. Bueno, escuchábamos una canción que realmente me hizo subir un poco el calor a la cabeza. Gaby, decí lo que dijiste. No, digo, ¿quién es el nazi este que está cantando? Son Gaby, Fofo y Milico. Y Milico, en este caso. Claro. O sea, con esta música crecieron las generaciones anteriores. Julieta, que acaba de cortar, creo que lo escuchaba. Sí. Este tema se lo dedicamos a... el operador dice también. Ah, también, claro. Se lo dedicamos a Néstor de Mediocres. Sí. Le mandamos el temita con mucho cariño. Bueno, Juana, ¿qué te parece? ¿Te parece bien no ir a jugar para estar barriendo, cosiendo y limpiando? No, terminantemente no. ¿Vos, Camilo, limpias en tu casa? Solo barro, a veces limpio el piso cuando es sucio. Ah, bueno, pero... Y a veces tengo que ayudar a mi papá a cambiar la rueda del auto. A veces... me piden que lave los platos. Tareas variadas, digamos, todo. O sea, está siendo un poquito explotado. Claro. Y no te lo avisaron. Acá queremos denunciar a los papás de Camilo. Hasta todas las figuritas que están en la ladera me tienen que decir que las saqué yo. Igual yo doy fe, Camilo, digo, porque tenemos otro vínculo que nos une, que la verdad... te malcrían demasiado y no me parece que tampoco te hacen trabajar tanto. Te harán levantar lo que desordenás. Yo hice todo eso. Claro, pero por eso, te harán juntar... que me dijeron, porque yo quería. Ah, bueno. ¿Y vos, Juana, cuando tirás cosas, las levantás después o no? No. Ah, ¿y quién las levanta? Mi mamá. Igual que yo. ¿Te parece bien? Yo cuando tiro cosas las levanto yo. Mi mamá me pide que las levante y las levanto. Me parece que a Juana también le piden que las levante. ¿Y? Pero bueno, hay como un impasse entre el dicho y el hecho, ¿no? Che, Cami, ¿no? Y contanos, Camilo Carrera, en tu casa, ¿quién cocina? Mi mamá y a veces mi papá. ¿Los dos cocinan riquito? Sí. ¿Sí? ¿Qué te gusta que te cocinen? Milanesas de soja. Ah, bueno, naturista. No, ¿qué naturista? Bueno, sí, transgénico. Transgénico, está siendo un mutante acá. Porque cuando pincho la milanesa de soja está re blandita, pero la milanesa de carne... Es más dura. La como y un día me rompí estos dos dientes. Ah, bueno. Y ahí quedaste con dos ventanas. Hay que ver el carnicero amigo, bueno, que es lo que está vendiendo. Solo uno, solo este. Escúchame, ¿y qué más te gusta comer? Un nene en mi jardín me hizo así y me sacó este. Ah, bueno, te aceleraron el trámite. Juana, ¿qué te gusta comer a vos? Milanesa de soja también. ¿También? Ah, con razón, pega. ¿Con puré, arroz? La sociedad rural y todo, mirá. Solo. ¿Ayer comiste milanesa de soja? ¿Con qué? Con pan. Le da vergüenza. Con tomate. Con gelatina. ¿No? Con tomate. Bien ahí. Yo comí milanesa de soja con mayonesa. ¿Te gusta mucho la mayonesa? Y también me gusta el tomate. Bien ahí. Che, bueno, ¿y Juana también junta las cosas? Las tira y Juana dice, mi mamá le dice, levanta a la Juana y ya. Y Juana dice, no, Cami. Ah, tenemos otra rebelde. Sí. Se ve que la Juana es para la limpieza, Juana, va para atrás, no van. Juana no quiere saber de nada con eso, ¿no? Juana tira todo y me dicen que yo las levante. Después Juana se queda llorando en la pieza, encerrada. Es como medio una estrategia esa de quedarse llorando, ¿no? Se queda llorando y no hace nada. Sí. Y cuando yo lloro me haces igual en la pieza. Y yo después paro, me porto mal de nuevo y me pegan una patada en el culo. Ah, es como algo cíclico. Explotación infantil, violencia infantil. Walter, Guadalupe, si la policía está escuchando esto, un juez de menores, estamos al horno. Chicos, por lo menos traten de no reproducirse más para no seguir abusando de chicos a mediana edad, por favor. Traten de disimular un poco. Y vos viste que los chicos nunca mienten. No. Mira, en el barrio le dicen a Walter que se está haciendo el equipo de fútbol. A mí me parece que se está haciendo, se está provisionando para mandarlo todo a laburar cuando crezca un poco. Exactamente. Más. Es el famoso dicho, vive de tus padres hasta que te puedan alimentar tus hijos. Claro, bueno, podría ser. Bueno, nos queda muy poco tiempo. Si querés llamar y opinar de esto que está contando Camilo, que es tremendo, lo puedes hacer al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Yo traje un artículo para comentarnos en el poquito tiempo que nos queda, que a Juana le gustó mucho particularmente. ¿Por qué? Que es sobre una moda que está viendo sobre todo en Palermo, en esas zonas así muy chic. Palermo Soho. Sí, que es la moda de festejar los cumples de las nenas solo con nenas. Y ambientar todo, obviamente color rosa, sí, todo sí, muy sí. Principesco, con pinturas y qué sé yo. Y que vayan las nenas, como si fuera un templo de la feminidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, acá habla un poquito de eso. Y dicen que llega hasta pasar un día de spa. Estamos hablando de nenas de 5 años, recibiendo mascarillas en la cara, ala, maquillaje, mía. Preparándose para lo que va a ser su vida adulta de mujer, digamos. Uh-huh. Y parece que pegó mucho esto, más que nada porque también a las mamás les gusta esto. Ellos la llaman fiestas temáticas. Entonces, dice que estas fiestas para chicas se convirtieron en un producto fuerte y muy vendedor, porque sobre todo en las nenas. Se intentó hacer de nenes, pero no tuvo mucho éxito, porque parece que los nenes se aburren si están solos. Yo no sé, Juana está encantada con esto, no sé, ¿te gustaría tener un cumpleaños así, solo con nenas? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Camilo, contanos, y ahora vos vas a cumplir años, ¿y vas a invitar a nenas? A varones, a nenas. A perros, a gatos. ¿Puedo ir yo? ¿Puedo ir yo a tu cumpleaños? Y por ejemplo, en el pelotero, bueno. ¿pueden jugar todos en el pelotero? Sí. Sí, mi papá y mi mamá y Sebi están locos que se metieron en el pelotero en el cumple de Juana. No solo que los explotan, sino que también les sacan los juguetes. Les sacan sus espacios. Exactamente. Bueno, y las organizadoras y organizadores de estos eventos dicen que hay algo en torno de estos festejos y hay algunos cuestionamientos. Porque hay algunos que llegan a exigirles a las nenas que sean tipo lolitas, modelos, que las producen, claro, les sacan fotos, como cumpliendo una función que como que no están en edad de cumplir. Una Barbie. Claro, el ideal de la chica Barbie. Y termina con una pregunta. ¿Por qué si las mujeres avanzan en el cambio de roles sociales, se siguen ofreciendo actividades que las excluyen a los mismos espacios, que las recluyen a los mismos espacios femeninos como la belleza y la cocina? Y estas mujeres dicen, no sé, pero sigue pegando, esto ha vuelto a pegar. Recuerdo que mi abuela me sentaba a coser, pegar cositas. Yo no hice lo mismo con mis hijos ni mi mamá. Si bien la mujer ha ganado un montón de espacio, hay un punto que te lleva a conectarte con algo más femenino. Este gusto por la estética, por la decoración, por estar linda, y no está mal que sea así. Puedo ser piola, independiente, estudiar, trabajar y que me guste pintarme. Una cosa no invalida a la otra. ¿Y por qué prenden estas fiestas? Esa pregunta, una princesa no debería hacérsela, dice esta señora. No, no te cuestiona nada. No hace. No. Y también en un momento dice, a las nenas les gusta estar solas entre ellas, haciendo lo que les gusta entre chicas. O sea, pero si no les damos el espacio a que hagan otra cosa, si las recluimos en un espacio color rosa, con pintura y mujer y, uh-huh, y muñecas, no sabemos si por ahí quieren estar jugando pasa, a otra cosa. Pasa también, claro, con la educación mixta o no. El caso de los colegios de mujeres, sí, el tema es saber si siguen reproduciendo el estereotipo de la mujer en la sociedad, uh-huh, o implementan algún cambio, o si un colegio mixto no genera una mejor educación, una educación de calidad. Últimamente se está planteando esto de ver en otros países, ¿no? De plantear una educación para niños por un lado y un colegio de niñas para otro. Bueno, la verdad que es un tema, como siempre nos pasa, que últimamente que decimos, no nos alcanza el tiempo, nos quedamos cortos, porque siempre quedan como un montón de cosas afuera y nos gustaría seguir hablando. Pero bueno, lamentablemente por ahora el programa es de una hora, así que esto es lo que hay. Sí. Queremos agradecerles muchísimos a nuestros inquietos. Y pequeños amigos y amiguitas. A nuestros pequeñísimos visitantes que vinieron hoy. ¿Quieren saludar y decir que se van, mandarle saludos a alguien? Yo a Martín. ¿A Martín? ¿Estás enamorado de Martín? A mi mamá de vuelta. ¿A tu mamá de vuelta? Bueno, un beso a tu mamá de vuelta. ¿Y a papá nada? Bueno. Y otro beso a Lautaro, que te está escuchando, ¿no es cierto, Cami? Sí. Ahí te mando un beso, Lautaro. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el sábado que viene a la misma hora por el mismo canal. Un besito para todos. De acá nos vamos al juez de menores, Guadalupe, Walter. Sí. Presten atención. Chau, chau. Chau. Chau. De Dios que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las...